cráneo al completo con la colaboración de la antropóloga Alice Roberts, y la verdad es que el resultado es sorprendente. Se trata de un cráneo moderno pero con algunas manifestaciones arcaicas, por ejemplo un casco mayor o molares más prominentes. Lo llamativo es que por su aspecto, lo cierto es que este Homo sapiens, el primero de los que existió en todo el continente europeo, tenía facciones europeas, asiáticas y africanas. Lógicamente era lo esperado, porque de allí, de África y posteriormente de la zona euroasiática, es de donde se supone que venimos todos, con lo cual esta información viene a confirmar lo que hasta ahora se sabía, pero tener enfrente y tener ya el rostro del primer europeo no deja de ser algo fascinante hasta donde hemos llegado. Y asusta, ¿eh? Final de la primera hora de la tertulia, Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. Como decimos, llegan las noticias de las 2 de la madrugada, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Después continuamos, más noticias, nos vamos también hasta Estados Unidos con Agustín Alcalá y con vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia, tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, con Juan Ignacio Cuesta y con invitado especial que se ha unido a nosotros, Lorenzo Fernández, en director de la revista Enigmas. Con muchas informaciones, muchas noticias, y antes de irnos a Estados Unidos, antes de acudir a conversar con Agustín Alcalá, que nos espera en Washington, vamos a hablar de la NASA dentro de unos minutos con él. Juan Ignacio, hablamos brevemente del caldero de Cabárceno, de una pieza emblemática de la Edad de Bronce, que nos da nuevos datos y nuevas noticias. Pues sí, efectivamente, porque aunque había aparecido en el año 1912, acaba de ser presentada por parte de las autoridades en el Museo Cántabro, una pieza, un caldero de bronce de características muy muy singulares, porque además es el único que existe que nos habla de la etapa protohistórica de Cantabria. El Museo Municipal de Bellas Artes de Santander lo ha pasado al Museo de Arqueología y Prehistoria de la capital cántabra y tiene las siguientes características. Es un fondo hemisférico, está terminado en una punta de cono y tiene un amplio borde salidizo con una pieza claveteada a las anteriores. Además, con remaches planos, tiene dos especies de asas romboidales y posiblemente se pendía de un asa. Era habitual que estos calderos no se hicieran con base, por lo que se tenían que apoyar sobre unas especies de apoyos en forma cónica o en forma troncocónica, lo que permitía el poder calentarlos y manipular con ellos. Estos calderos están datados en la Edad de Bronce, al comienzo de la Edad de Hierro, y como característica fundamental y más importante es que nos habla del contacto que debieron tener los habitantes del norte de la península con los procedentes del centro de Europa. Fundamentalmente estos calderos aparecen también en otros lugares, como son por ejemplo Irlanda, las Islas Británicas o la Bretaña Francesa. No solamente esto, porque también se han encontrado algunas piezas en Dublín y cerca de un lugar que se llama Battersea. Este tipo de caldero nos habla perfectamente de cuál es la antigüedad en las épocas de hierro y el bronce en todas las montañas de Cantabria, de los habitantes que estuvieron en aquellos tiempos por allí. Nos vamos hasta Estados Unidos. Agustín Alcalá, muy buenas noches. Buenas noches. Agustín, dentro de muy pocas horas la NASA se embarca en una nueva misión. El objetivo, reparar el telescopio espacial Hubble, una de las grandes maravillas creadas por el ser humano. Así es, Bruno. La verdad es que hoy es un día extraordinario para el personal entero de la NASA y sobre todo del centro de Cabo Cañaveral, donde hay algo que no sucede casi nunca y es algo extraordinario. El hecho de que en este momento hay dos transbordadores puestos en su zona de despegue esperando salir. Uno, efectivamente, lo va a hacer el Atlantis mañana a las 2 de la tarde hora local, las 8 de la noche hora española, y luego el otro, el Endeavour, está allí por si acaso, por si hay algún tipo de problema en una de las misiones que más esperaba la NASA y que los científicos confían en que sea de más éxito. El Atlantis, con sus 7 tripulantes, va a viajar hasta uno, sino que yo creo que, y hemos hablado varias veces en este programa, quizá el ingenio espacial que más éxito y más ha ayudado a la investigación espacial en los últimos años, que no es otro que nuestro buen amigo el Hubble, esos ojos supremos que han visto el espacio durante los últimos años. Recordemos, despegó en 1990 y lo hizo, Bruno, con realmente polémica, porque se descubrió rápidamente que el Hubble, el telescopio, era miope. Es decir, que los principales sistemas ópticos que tenía llegaron con una imperfección al espacio y no podía ver. Pero después de una misión en la que figuradamente los astronautas le colocaron unas gafas, la verdad es que el Hubble nos ha dado, yo creo que el mayor número de muestras de cómo es el universo y de cómo la investigación espacial puede ayudar también a la investigación humana. Por ejemplo, el Hubble ha ayudado para conocer la edad del universo, esos 13.700 años, a explicar qué hay dentro del universo, enseñarnos imágenes. Ha habido fotografías que pueden indicar que incluso el planeta Tierra no es el único que hay, que no estamos solos. Ha habido imágenes de galaxias lejanas. Y también nos ha ayudado a que efectivamente se pueda creer y a demostrar visualmente que la teoría de la relatividad de Einstein es cierta. La verdad es que esta es una misión muy importante. Hace 7 años y medio que no se viaja al Hubble y se tiene que hacer de todo. Para conseguir, además, nos has hablado de algunas de las grandes aportaciones que ha hecho la ciencia y el conocimiento al Hubble en estos casi 20 años, 18 años desde que en el 90 comenzó a operar. Hubo dificultades, todas esas dificultades se han ido superando. Afortunadamente, la vida útil del Hubble ha sido mayor de la que se esperaba en un principio. Se ha tratado de un grandísimo éxito. Y el objetivo es que, a partir de esta reparación, esté aproximadamente un lustro más todavía dándonos buenas noticias. Sí, se le van a colocar en este que va a ser el último viaje de reparación, la última misión espacial al telescopio. Se le van a colocar nuevas baterías, giroscopios, cámaras y una serie de aparatos para que siga respondiendo a las órdenes que le dan desde Tierra, pueda girar, pueda orientar sus espejos y sobre todo sus lentes. Está previsto que después de esta operación que podríamos llamar de lifting, es decir, lo que se va a hacer es intentar mejorar la cara del telescopio, pueda durar funcionando entre 5 y 10 años y que después ya, una vez que pase ese tiempo, pues se despida y comience un viaje que es completamente, Bruno, ya sin retorno, porque ya va a desaparecer. Lo que sí que está generando algo más de dudas, al margen de las próximas e inmediatas ya misiones espaciales, es lo que está ocurriendo en relación a Obama y la NASA. Se ha aumentado el presupuesto, pero al margen de ello, existen dudas sobre algunos de los proyectos en los que la NASA parecía que ya estaba inmersa. Sí, ya sabes, es el debate que también hemos hecho referencia en varias ocasiones en este programa, el debate continuo. Cuando las cosas en Tierra están mal, pues es muy difícil mantener la visión de cosas que están lejanas, y no hay más lejano que el espacio, y si se debe destinar dinero a esa investigación. Para un presidente que habla por los codos, porque Barack Obama es efectivamente un hombre que habla mucho y que le gusta mucho escucharse a sí mismo, hay que resaltar el silencio que está teniendo sobre la NASA, sus directivos, sus misiones y sobre todo el presupuesto. En este momento no hay un administrador jefe de la agencia. Michael Griffin fue el último que abandonó su puesto el pasado día 20 cuando tomó posesión Barack Obama, y Christopher Scolesi, que es un funcionario civil de la NASA, está actuando como el administrador en este momento de turno. Pero no hay un jefe, y lo que más necesita el programa espacial norteamericano y la NASA en concreto es estabilidad, saber muy bien quién la dirige, cuáles son los objetivos y sobre todo si las misiones que tiene en este momento preparadas y que trabaja en ellas, pues tienen futuro. Y estamos hasta en un momento crítico, porque como todos sabemos, para el año 2010, para el año que viene, termina la vida muy larga ya, que ha superado sus límites, de los transbordadores. Estamos hablando de crear un nuevo modelo de cohete que pueda llevar el hombre de nuevo a la Luna, y hay una serie de proyectos muy importantes para que el hombre incluso llegue a Marte en el año 2030. Es decir, la NASA en este momento necesita claridad, saber muy bien cuáles son sus objetivos y también conocer el dinero con el que va a contar para cumplir esos objetivos. Y en este momento Barack Obama ha sido extrañamente silencioso, porque parece que su administración ha comenzado un proceso de revisión, y hasta que ese proceso de revisión no termine, no vamos a saber realmente los objetivos claros que tiene Barack Obama, que esperemos, Bruno, no sean muy distintos en este caso a los de George Bush, es decir, apoyar el programa espacial norteamericano con vistas a que la investigación del espacio realmente tenga repercusiones directas en la vida de todos los hombres aquí en la Tierra. Es que realmente imagino que está muy presente en Obama qué hacer con ese presupuesto en unos tiempos de crisis, en donde si él tomara, me pregunto yo y te pregunto al respecto, ¿no?, ¿qué podría pensar igual la sociedad norteamericana en periodos como los que estamos viviendo si de repente se anuncia que se va a tirar la casa por la ventana en la investigación espacial? ¿Eso podría generar algún tipo de problema para el presidente? Sí, date cuenta que estamos hablando de una situación de dinero muy, muy importante. Imagínate que para que el primer astronauta pueda viajar en estos cohetes Ares, el Ares 1, el Ares 4, que son los que se está en este momento hablando como sustituto de los transbordadores del Atlantis, del Endeavour, se van a necesitar 44.000 millones de dólares para crear estos vehículos que puedan llevar en algún momento al hombre al espacio, y sobre todo a seguir trabajando con la estación internacional y también hacer esos viajes primero a la Luna y luego uno futuro a Marte. Como la cuestión es que está en juego mucho dinero, está claro que la administración en este momento no está quizá dando pistas de cuál va a ser su programa espacial, y hasta que no se resuelvan algunos problemas de presupuesto, creo que Obama no se ha mojado o no se quiere mojar, y habrá que también esperar a que en el inmediato futuro pues sea capaz de darnos su visión de cuál es lo que él opina del espacio y sobre todo el papel que puede tener la NASA en la investigación espacial y en la investigación humana. Y ese momento yo creo que ya tendría que haberse producido, se producirá en breve, pero hasta que no se solucionen esos problemas del dinero, de los presupuestos necesarios para llegar y continuar en la investigación espacial, todavía a lo mejor vamos a tener que esperar. De momento será muy importante que la misión número 125 del transbordador, que comienza dentro de muy pocas horas, sea un éxito. Cuantos más éxitos, más posibilidades de futuro para la NASA, eso es indiscutible. Sí, desde luego que sí. El único problema es que quizá vosotros mañana en España vais a tener un poquito de lluvia. Ya sabéis que Madrid, la península ibérica es uno de los lugares destinados en caso de que pudiera ocurrir algún tipo de problema en el despegue o en el viaje inicial del transbordador del Atlantis. Pero aquí en Florida se cree que hay un 90% de posibilidades de que los cielos están despejados y que todo esté listo para que el Atlantis salga rumbo al telescopio Hubble en esta última misión, en la última misión del lifting, para limpiarle la cara a este artilugio espacial que ha hecho tanto para la investigación del espacio. Ojalá sea un gran éxito. Lo contaremos la semana que viene. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Saludos, buenas noches. Lorenzo Fernández, seguimos hablando de astronautas, seguimos hablando de misiones espaciales, porque en su momento, aunque evidentemente no están los nombres definitivos, pero se ha especulado con la posibilidad de que el ingeniero y astronauta de doble nacionalidad, mexicano-norteamericano, José Hernández Moreno, sea de los que participen en algunas de las próximas misiones espaciales relacionadas con la llegada del hombre a Marte. De momento se sabe que va a salir en breve también al espacio, y siguiendo la estela de hace unas semanas, cuando uno de los primeros seres humanos que pisó la Luna, Edgar Mitchell, habló de ovnis. También ha hablado de ovnis este astronauta. Sí, ha hablado, y la verdad es que en base a lo que ha dicho, a ver si tenemos suerte y lo abducen, porque así podrá, con retorno evidentemente, para que así nos pueda contar con más detalle qué es lo que ha vivido, porque la sensación que ha dado es que en esa entrevista que ha concedido a una emisora de bastante difusión en Estados Unidos de habla hispana, es que a la pregunta de que si se encuentran durante la misión que despegará el 6 de agosto a bordo del Discovery y además con un cargo importante, es el responsable del brazo espacial del laboratorio de la Estación Internacional. Por lo tanto, en fin, tiene una responsabilidad importante entre sus manos, ¿no? Ni más ni menos que ese brazo mecánico encargado de arreglar también pues los pequeños fallos que tenga la Estación Internacional en su exterior. Pues bien, ha dicho en esta emisora que si se encuentra con algún ovni, pues que no se preocupe el locutor, que rápidamente vendrá y le traerá una fotito. Si pueden ser más, pues serán más, ¿no? Incluso también ha asegurado que ha preguntado a sus amigos, que han ido antes que él al espacio, es decir, que han salido fuera de la Tierra, pero que ellos aseguran no haber visto nada, simplemente pues estrellas, pero ningún ovni, es decir, ningún objeto volante no identificado. Yo agradezco la transparencia y la buena voluntad de este hombre, de José Hernández Moreno, pero claro, cuando uno empieza intentando ofrecer una verdad y lo que hace es mentir, pues ya de por sí llama la atención, porque son instituciones, no sé si amigos suyos, pero sí son instituciones las que han hablado de sus experiencias en el espacio, entre otros pues Edgar Mitchell, que se ha puesto muy de moda hace muy poquitas semanas en base a unas declaraciones. Parece que algunos han descubierto la pólvora, pero es que hace ya muchos años que lleva diciéndolo, que lleva diciéndolo. Es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros en Enigmas hace muchísimos años, tú bien lo sabes, Bruno, ya nos concedió una entrevista en la que desveló que era un personaje con unas ideas muy particulares, pero que no deja de ser importante en lo que a sus declaraciones se refiere, ¿no? Hay que decir que Edgar Mitchell, en el año 1971, fue uno de los hombres, el sexto hombre que pisó la Luna a bordo del Apolo 14, y no solo esto, era un hombre con una carrera bastante laureada, puesto que había sido piloto de guerra de la Marina norteamericana e incluso ingeniero aeronáutico por el Instituto de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las instituciones científicas más importantes de Estados Unidos. Hizo algo que en su momento tuvo una polémica bestial. Pongámonos en la mentalidad fría de un hombre, en principio de ciencia, que se va al espacio, que sale fuera, que además pisa la Luna y que estando allí en el año 1971 se le ocurre hacer un experimento telepático, es decir, intenta ver si la distancia que hay de la Tierra a la Luna influye en que determinadas experiencias que él realiza pues puedan hacer que funcione o no ese experimento de telepatía. A partir de ahí, de un modo u otro, la mentalidad de Edgar Mitchell cambia radicalmente, hasta el punto de que en el año 1997, por ejemplo, forma parte de una comisión que pide la desclasificación de todos los informes que Estados Unidos tenga referentes al tema OVNI. Pero no solo esto, el motivo además era averiguar si el gobierno estadounidense había capturado naves alienígenas y reutilizado material para desarrollar nuevas tecnologías, porque lo que dice Edgar Mitchell es que hay una especie de gobierno en la sombra, que por supuesto nada tiene que ver con la política y sí mucho con el mundo de la empresa, que está utilizando esa especie de avanzadilla tecnológica que constituye el hecho de haber podido rescatar, al más puro estilo de Roswell, naves que procedían de otro planeta y que se han reutilizado, el material se ha reutilizado para adaptarlo pues en ocasiones, bien sea a la empresa de armamento o bien sea, en fin, en todos los ámbitos militares, ¿no? Esto es lo que decía Edgar Mitchell. Es curioso porque una pregunta que le hicimos, cuando le dijimos en torno a qué elementos gira actualmente la investigación OVNI que él está realizando, es decir, Edgar Mitchell, astronauta, Apolo 14, él dice que indagamos la forma en que los grupos clandestinos han estado haciendo malversaciones de dinero del gobierno. Hay algunas corporaciones ocultas y estamos haciendo todo lo posible para rastrear de dónde procede el dinero. Cuando buscas en los registros oficiales, no encuentras nada. Evidentemente son palabras muy fuertes de alguien que ha pertenecido a la NASA. Exacto. Y que además ha salido fuera de este planeta, es decir, estamos hablando de un héroe internacional. Quizás hay que tener en consideración lo que dice, ¿no? Claro, por porque supuesto. Si le hacemos caso en su relato de la experiencia fascinante de haber llegado a la Luna, de haber sido el sexto hombre en hacerlo, llegó hasta allí por algo, por evidentemente. Algo, por algo. Bueno, pues no vamos a dejar de escucharle o minusvalorar, como se ha hecho, sus declaraciones una vez que habla del fenómeno. Y además, fíjate, Bruno, que abiertamente él defiende el fenómeno OVNI como parte de un entramado, ya no solo como objeto volante no identificado, sino como inteligencia que tripula ese aparato y que posiblemente provenga de otro planeta, cuando él no ha tenido ninguna experiencia. Sí. Es bastante curioso, ¿no? Le ha cambiado mucho la mentalidad, como me imagino que a cualquier astronauta le ha hecho salir fuera. No tanto le pasa, por ejemplo, a otro de los que tuvimos la oportunidad de entrevistar, Gordon Cooper, para que se vea que es que, como dice este señor, el mexicano-norteamericano José Hernández Moreno, pues sí, hay más astronautas como Gordon Cooper que entró en la NASA en 1959 y además formó parte de los proyectos Mercury, es decir, fueron los primeros intentos americanos de enviar hombres al espacio. Y él además participó en plena Guerra Fría en proyectos tan fascinantes y tan ocultos, tan secretos, como por ejemplo fue el avión espía U-2. Pues bien, este hombre aseguró en más de una ocasión, siendo una auténtica institución hoy en día en los Estados Unidos, que tuvo dos avistamientos OVNI. El primero aconteció en la base aérea de Neuberg, en Alemania, en el año 1951, y el segundo fue un incidente mucho más espectacular que tuvo lugar 6 años después en la base aérea de Edwards. Pero es que además tuvo la oportunidad de grabar con una cámara de vídeo, y esa cámara evidentemente fue requisada con la película que había en su interior, pero antes de eso pudo verla, y lo que vio allí, él, habiendo participado, como digo, en proyectos de espía, es decir, estamos hablando de una persona que sabía perfectamente el armamento que se movía antes, en ese tiempo, y el que se movería posteriormente, puesto que él participaba en su construcción, aseguró en un 99% que se encontraba ante un aparato de otro planeta. No había tecnología ni en Rusia en ese momento, ni en Estados Unidos para poder fabricar eso. Además, incluso tuvo los arrestos para presentarse ante una comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estaba presidida por su secretario general, Kurt Waldheim, en la que presentó una carta en la que dijo: creo que estos vehículos extraterrestres y sus tripulaciones están visitando la Tierra desde otros planetas. Esto lo dijo en la ONU, que obviamente están técnicamente más desarrollados que el nuestro. Creo que necesitamos un programa coordinado de alto nivel para coleccionar y analizar datos científicamente relativos a cualquier tipo de encuentro. Esto lo dijo Gordon Cooper, también un astronauta norteamericano, pero parece ser que no es amigo del señor José Hernández Moreno. Parece que no, o no le han hablado de él. O no le han hablado de él, sí. Desde luego, o no ha hablado con él, por lo menos cuando decía que había consultado a sus amigos, los que anteriormente habían visitado el espacio. Bueno, pues estos son los pioneros, los grandes pioneros, además, y que valientemente, la carrera espacial, valientemente Mitchell, o Cooper. Más noticias, además, muy relacionada con esta que nos comentaba Lorenzo Fernández, porque el pasado fin de semana en Brasilia se abrieron los archivos nacionales para desclasificar informes secretos sobre ovnis del gobierno brasileño. Los receptores de la información fueron los investigadores Fernando de Aragão Ramalho y Roberto Alfonso Beck, ufólogos de la Comisión Brasileña de Ufólogos, que han recibido un total de 12 carpetas con varios, además de expedientes y de material en el papel, además de fotografías y imágenes en DVD. Todo el material desclasificado, casi 1000 folios, está siendo analizado en estos momentos, pero gran parte complementa a una información ya desclasificada hace muy pocos años, pero había todavía más documentos reservados. Alusión hacían a una serie de hechos que ocurrieron en la región de Pará en los años 70 y 80, avistamientos de ovnis, avistamientos realmente curiosos y llamativos. Los fenómenos chupa-chupa se llevaron a conocer, sobre los cuales en Enigmas habéis publicado en alguna ocasión gran parte de la documentación y de lo que se ha podido averiguar mediante uno de los colaboradores, Pablo Villarrubia, que estuvo allí, brasileño, y que ha estado también aquí en el programa con nosotros en alguna ocasión. Bueno, pues esos sucesos fueron también investigados por las autoridades brasileñas, luces que incluso eran agresivas con los observadores de aquellos fenómenos. Pues bien, la información está siendo analizada en estos momentos y posiblemente en las próximas horas o en los próximos días la Comisión Brasileña de Ufólogos la ponga a disposición del mundo entero a través de internet y podamos conocer las investigaciones que el gobierno brasileño realizó sobre este asunto. Una desclasificación más, un país más que se une a esta vorágine que en los últimos años, la verdad es que ha dado muy buenas noticias. Empezó el gobierno español en el año 92, hubo polémica en ese proceso, pero se conocieron algunos documentos, pero después ha habido otros, el francés, el británico, Argentina, parece que en los próximos meses puede dar buenas noticias al respecto, también el gobierno brasileño, el danés ha desclasificado decenas de miles de folios. Parece que la apertura a nivel oficial es una buena noticia que hay que celebrar. Es una grandísima noticia, y no solo eso, además viene a confirmar que el fenómeno OVNI es algo real y además preocupa a los sistemas de defensa de los diferentes países, porque es que literalmente está violando el espacio aéreo nacional de cualquier país cuando le viene en gana y de la forma que quiere, ¿no? Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. Sí tengo muchas ganas, la verdad, de ver los documentos que van a ofrecer de la desclasificación de Brasil, porque puede ser una auténtica gozada. Es decir, yo creo que pocos países hay en el mundo en el que haya tantos casos más extraños, más bizarros, más auténticos como los que se pueden recoger en Brasil. Y estos eran precisamente. Claro, por ejemplo, ¿no? Yo también recuerdo, pues entre otros, recordaréis el caso de João Prestesfio, uh-huh, o también la luz de Boitatá, ¿no? Decían ahí una extraña luz que aparecía en los cielos, que poco menos que era el diablo y que abrasaba literalmente a la gente, ¿no? Imagínate lo que deben de ser esos informes y a ver qué explicación dan, que también es interesante. De Vilas Boas, que también una de las Vilas Boas sonadas. Fíjate que además, en el caso de Brasil, si realmente desclasificaran todo, bueno, sería para llenar tomos y tomos y tomos, porque en este caso solo estás hablando, creo que, del estado de Pará. Exacto, exacto, y de unos sucesos muy concretos, claro. No llega a 1000 folios los que se fíjate, dan se a conocer. Desclasifican los del Mato Grosso. Claro, pero parece y todo apunta a la posibilidad de que sea una fase de un proceso de desclasificación más amplio, que ojalá sea así, ¿no? Esperemos. A mí me ha comentado más de una vez, y me imagino que a vosotros, Pablo Villarrubia, que prácticamente no se sabe nada de la casuística ufológica y, bueno, de las demás, ¿no? Pero sobre todo de la ufológica en Brasil. Es decir, él cuando se adentra a esos terrenos, ¿sabes?, totalmente alejados de las poblaciones, ¿no?, en los sertaos de Brasil, se encuentra con casos sorprendentes que nunca han sido publicados, o que han sido publicados como mucho, como pequeñas referencias en periódicos locales. Es decir, prácticamente lo desconocemos todo, entre otras cosas porque tampoco es verdad que ha habido investigadores de las agallas de Pablo Villarrubia que se hayan adentrado a estos lugares, ¿no? Claro, sabiendo el caso del coronel Percy Fawcett, ¿no?, que desaparece de cualquiera se va por allí, ¿no? Sí, además, ¿recuerdas que desapareció precisamente en la zona en la que se veía esa torre que decían las crónicas de Raposo del siglo XVIII, el célebre documento 512? Ahí se hacía referencia a una luz después de pasar el campamento de Caballo Muerto, es que vaya nombres, ¿verdad?, donde estaban los terribles indios morcegos, o murciélagos, que también se les calificaba de esta forma. Había mejor morcegos. Morcegos mejor, ¿verdad? Pues había una torre que decían que era como una especie de montaña blanca de cuarzo, en cuya cima había una especie de ojo que adoraban los indígenas, que incluso a veces se iluminaba, era la luz eterna que nunca se apagaba. Pues mira, también es un argumento, ¿no?, para que se desclasifique o que se investigue, por lo menos, porque evidentemente este caso es tan antiguo que no estará contemplado. Barack Obama, de quien hablábamos antes, junto a Agustín Alcalá, juró su cargo hace poco más de 100 días. Lo hizo sobre una Biblia que fue la misma Biblia que utilizó en su momento para jurar su cargo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ahora, por lo menos sus restos pueden ser analizados mediante el ADN para intentar resolver algunos de los enigmas que aún hay sobre su vida y sobre las enfermedades que padecía. Sí, exactamente. No tanto sobre su muerte, que parece claro que murió asesinado con un tiro en el año 1865, sino sobre las distintas patologías que tenía este presidente norteamericano, que al parecer tenía muchas. Tenía toda una colección, ¿no? De hecho, se comenta que parece mentira, ¿no?, que alguien tan enfermo como él llegara a vivir casi tanto tiempo. Es decir, la conclusión es que dicen, menos los médicos que han analizado un poco su biografía, es que si no hubiera muerto asesinado, al poco hubiera muerto de algunas de sus múltiples enfermedades. Una de las cosas que quieren determinar, es que ahora está muy de moda, ¿no?, los análisis genéticos y a través del ADN para desvelar algunos enigmas históricos. Por cierto, se hizo con el tercer presidente de Estados Unidos, con Jefferson, cuando se demostró que realmente, a pesar de que ya conocéis un poco las ideas de Jefferson, él era muy racista, es decir, abogaba por la separación de razas, y entonces se demostró que había tenido un hijo negro con su esclava negra, es decir, que una cosa es lo que decía y otra es lo que hacía. En ese sentido, es decir, que lo hiciera perfectamente, pero ahí quedó un poco evidenciada, gracias a estos análisis del ADN, un poco su hipocresía política cuando pregonaba una cosa que luego hacía la contraria, ¿no? Bueno, pues todos los presidentes de Estados Unidos, por el hecho de ser presidentes, pues, siempre están en ese ojo del huracán, en el punto de mira de cualquier investigación. En este caso se va a hacer, todavía no se ha hecho y seguro que lo comentaremos dentro de unos cuantos meses, se va a hacer ese análisis a lo que se conserva de Lincoln, que en concreto son restos de sangre. Ya sabéis que cuando él muere asesinado, pues las ropas que él llevaba permanecen en algunos museos, en concreto en el Museo de la Gran Armada de la República, en Filadelfia, es donde tienen parte de estos rastros o restos sanguíneos, y sí quieren hacer este tipo de análisis a través del ADN. Hasta ahora no se ha conseguido las autorizaciones burocráticas, como suele ocurrir, ¿no?, porque de hecho ya llevan hace tiempo intentando hacer alguna de estas averiguaciones. Por ejemplo, en el año 1991, en otro museo, en el Museo Nacional de Medicina de Washington, pues varios científicos intentaron, sin lograrlo, pues eso, por la reticencia de las autoridades, a analizar los restos de su cráneo y analizar la sangre que se conservaba, la sangre de su ropa que se conservaba en este museo. No lo permitieron. Bueno, pues ahora parece que en este museo de Filadelfia sí van a dar los permisos adecuados para averiguar varias cosas. Por ejemplo, si realmente tenía o no tenía la enfermedad de Marfan. La enfermedad de Marfan, que es un síndrome que consiste en una afección hereditaria del tejido conectivo, en fin, que se caracteriza porque tienes miembros largos. Por ejemplo, Paganini tenía la enfermedad de Marfan, ¿no? Y eso le permitía pues tocar notas que otro violinista pues hubiera sido imposible. Pues en el caso de Lincoln, parece que tenía esa enfermedad de Marfan, medía 1,93 metros y eso pues a mí parece que fue una de esas circunstancias que hizo que ciertas cosas que le ocurrieron tuviera que ver con esta patología genética, ¿no? Porque estamos hablando que la enfermedad de Marfan sería una de ellas, es decir, que tenía muchas más. Otra de las cosas que quieren averiguar, y yo creo que por eso están poniendo todo tipo de cortapisas, es él tuvo 4 hijos, 3 de ellos murieron muy jóvenes. Bueno, pues el análisis genético que se quiere hacer podría responder a las dudas de la paternidad del presidente en todos estos hijos, que también se ha puesto en duda en algunos de los casos, ¿no? Y también, por ejemplo, sobre el estado depresivo crónico que también padecía. O sea, el caso de Lincoln, ya digo, que es para escribir una novela, pero solo de sus enfermedades. Es decir, que el asesino se adelantó, pero hubiera muerto posiblemente a los pocos meses, porque estaba hecho polvo. De hecho, comenta Harold Holzer, un historiador y copresidente de la Comisión del Bicentenario de Lincoln, que ahora se hace en este año, se cumple su bicentenario, pues comentaron que tenía tantas enfermedades que es casi imposible creer que estuviera vivo cuando murió. O sea, son frases de esta gente, pero bueno, sí que nos da pie para pensar de que su salud era muy endeble, y gracias a estos análisis que se van a hacer del ADN, me imagino que con los rastros de sangre de sus ropas, pues van a quedar aclaradas muchas cosas. Ya digo, no tanto quién la asesinó, cómo fue su muerte, que eso sí ha quedado claro, pero bueno, en el caso de Jefferson quedó muy mal parado cuando hicieron el análisis con los descendientes de su hijo Eston, este descendiente, este hijo negro que tuvo con su esclava negra, pero en el caso de Lincoln, hombre, no creo que quede tan mal parado, y si sus hijos al final no eran todos suyos, pues es una cuestión interna, que ya sabes, cosas de familia. Lo que es de esperar es que hayan fumigado la Biblia. Bueno, esperemos, porque en vista de las enfermedades del Señor, vamos, sí, porque que uno jure sobre esa Biblia. Va dejando virus por todos los sitios. No lo pensaría. Martín Espósito, noticia curiosa de la semana antes de pasar con nuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Muy rápido, Juanic, me decía, tengo una noticia curiosísima para esta noche, pero te la digo muy rápido, tiene que ver con la oreja de Van Gogh, y ya no me dijo más, y claro, yo pensé... Se han separado. No, pensaba que era... Que han hecho una plantación ahora, han hecho una plantación de árboles. Así. Se ha puesto de moda. ¿Y es un doble CD o Revolver, es un... Estopa, han estado plantando árboles. Y no, pues no tiene que ver con la oreja de Van Gogh. No, han estado con Amaya Montero, entonces. No, tampoco. Ah. Con el pintor. Con el pintor Van Gogh. Sí, ya sabéis que somos famosos en el mundo entero y en Muchachada Nui por hablar de pintura. Hubo un pintor antes del grupo. ¿Eh? ¿Cómo es el nombre? Sí, así es. Y como ya somos famosos... sí, que nos mencionaron. Es verdad. Bueno, pues volvemos. Juani, ¿quién cortó la oreja a Van Gogh? ¿No fue él, entonces? Pues según parece, no. Según parece, no, porque hasta ahora habíamos creído que Van Gogh fue el que se cortó su oreja y se la entregó a una prostituta que se llamaba Raquel. Era más romántica esta versión, ¿no? Sí, era una versión romántica que, por cierto, es la que le gusta a mucha gente, pero sin embargo no parece que fuera así. Según dice esta noticia que estamos comentando hoy, fue Paul Gauguin el que se la cortó, precisamente con una espada, en un lance que no se sabe exactamente si fue duelo o... lance taurino, ¿no? Que estaba practicando con las espaldas. Esta información nos aparece en un libro que se llama En la oreja de Van Gogh, Paul Gauguin y el pacto de silencio, escrita por los académicos alemanes Hahn Kaufmann y Rita Wiedegans. Los autores han examinado bastantes testimonios y han llegado a la conclusión de que efectivamente Gauguin le cortó la oreja a Vincent Van Gogh, pero que esto se mantuvo oculto para que no le perjudicara. Pero Van Gogh se la quedó y luego la mandó. ¿Aprovechó ya la coyuntura o qué? No, hombre, Van Gogh... Una vez que le cortaron la oreja se fue... Se fue a buscar a Raquel, ¿no? No la entiendo, ¿no? Salió por la puerta grande. Dicho así, bueno, antes tendría una discusión, me imagino, porque le cortó la oreja. Y después se fue por ahí a tomar unos vasos de absenta. Hombre, entonces no bebían mucha absenta. Ojalá que no había que beber para superar el dolor de eso. Era diciembre, hacía frío, ¿no? Dicen que no se sabe si era un accidente o fue un acto intencionado. En cualquier caso, al año siguiente... Hombre, suena acto intencionado. Tiene toda pinta. En cualquier caso... Se llevaban mal, ¿eh? Tenían discusiones muy fuertes. Sí, sí. Bueno, Van Gogh se llevaba mal prácticamente con todo el mundo. Sí. Con su hermano Theo también tuvo discusiones muy, muy bueno, fuertes. Bueno, Theo precisamente dice aquí una frase muy interesante, que es que... por suerte, Gauguin no está armado con metralletas y otras armas peligrosas. Lo cual está diciendo que era intencionado. Le hubiera dejado en el sitio. Bueno, en cualquier caso, es un precedente indudablemente malo en la vida de Van Gogh, porque en el año siguiente, en 1890, falleció suicidándose. Año y medio después, más o menos. Y bueno, y Gauguin se fue a Tahití. Efectivamente. Los dos tuvieron una crisis. A pintar hawaianas. Por cierto... No sé si recordáis que hay una hermosísima canción que Don McLean le dedicó a Van Gogh. Una canción que empezaba así: Story, Story Nine, Bissell, Pitcher, Blue and Gray, etcétera. Bueno, echábamos de menos los cánticos de Juan Ignacio Cuesta. Vamos ya con los correos electrónicos de nuestros oyentes. Antes, Lorenzo Fernández, te invitamos a quedarte también con nosotros durante esos correos, pero también señalar que en la revista Enigmas este mes, uno de los temas de los que más se está hablando, de las temáticas puras y duras de los habituales en la tertulia, misterio de los poltergeists, que es el tema de portada que ofrecéis a los lectores este mes. Sí, fíjate que cambiante, ¿no? Veníamos de Hitler y nos hemos ido a los poltergeists, ¿no? A cuál más agresivo. Y es todo, pues, en base precisamente a una serie de televisión española, además, que está compitiendo con las grandes producciones norteamericanas, que se llama ¿Hay alguien ahí? Y bueno, pues que está utilizando los argumentos más duros dentro de lo que es la fenomenología poltergeist. Lo que pasa es que nos hemos puesto a analizar, hemos ido recopilando casos, algunos de ellos tremendamente desconocidos. También hemos recurrido a los últimos casos que se están investigando hoy en día en España. Y no es por ser tópico, pero es que la verdad es que te das cuenta de que la realidad con creces supera la ficción, y desde mira luego, que esta ficción es dura. Desde luego que sí. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, estaba yo ahí aturdida, ¿eh? Que si le se la cortó, que si la oreja, que si Gauguin, que si se fue con las hawaianas. Pero bueno, está la cosa con las haitianas. Nunca una oreja dio tanto de qué hablar. Bueno, hasta Tyson. Llegó Tyson, le pegó un mordisco. Es verdad. Sí. El mordisco de Tyson. El asunto de las orejas da mucho que hablar. Igual descubren que se lo dio, vamos, el mordisco de Tyson, pero Tyson se lo dio, no se lo dieron a Tyson, es verdad. Lo dio Tyson a... Es que no era de carácter fuerte. Sí, desde luego. ¿Iba a decir Holyfield? Yo creo que fue Amanda Holyfield. Sí, cierto, creo que fue Holyfield. Sí. No, fue Gauguin también. Todavía tenía la espada de su vaina. Bueno, pues tenemos a Alberto, que dice que hace mucho tiempo en un programa de televisión escuchó que hablaban de fenómenos sobrenaturales. Pues en casos de muertos, decía que un muerto movió sus brazos para dar una bendición con la señal de la cruz a los presentes y luego fue enterrado. Y en otro caso, el fallecido se tapó sus partes cuando le estaban vistiendo con la mortaja como señal de vergüenza. ¿Conocéis casos similares o estos os suenan en algún otro momento que se haya investigado? Hay casos, pero a ver, si cuando le estás amortajando se tapa sus partes pudentas, no estaba muerto. Hay casos de gente que le intentaron enterrar cuando no estaba muerto. Claro, el problema es que antiguamente, o en muchos lugares del mundo, en la actualidad, bueno, pues determinar la muerte no es algo tan sencillo, y hay circunstancias y enfermedades y momentos que, bueno, pueden llegar a confundirse, como la catalepsia. Claro, por ejemplo, que normalmente este tipo de historias que hay forman parte un poco de estas leyendas de pueblos donde siempre alguien recuerda, ¿no?, que ha habido algún caso, pues eso, de movimientos espasmódicos que tienen los cadáveres, pues justo cuando le están metiendo en el ataúd. O cuando sueltan los gases. Pero me parece un tipo de movimiento. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama, creo recordar, Las crónicas de Belpan, creo que se llama, y que se centra principalmente en toda esta casuística extraña. Bueno, vamos a dejar los gases a un lado. Ahí van los 21 gramos. En claro, fin, pues. O que también, perdona, la persona que esté amortajando dice, no, es que ha soltado gases y a saber si eran muertos. Pero para eso también hay vivos que también lo hacen, ¿eh? En fin, el ¿y caso si es la tendencia es que huelen a muerto? En este libro lo que reflejaba era precisamente ese miedo, ¿no?, tan terrible que había la muerte, y cómo en muchos, sobre todo velatorios, pues sucedían escenas de lo más esperpéntico, ¿no? De repente, pues supuestos fallecidos que salían de ese estado de catalepsia y se levantaban y, claro, provocando el pavor, el miedo entre toda la gente que allí se encontraba. Y no solo eso, recordaréis que sobre todo a principios del siglo XX, especialmente en Francia, los cementerios se instalaban a profundidad, donde se encontraba el ataúd, se instalaba una serie de tiradores, de tal forma que si el muerto no estaba muerto, cuando despertara pudiera tirar de esas manillas, de tal forma que en la parte de arriba había un tubito del que salía una bandera roja que empezaba a ondear. Esos mismos gases. En fin, volvemos a lo mismo. A los que hacía alusión Juan Ignacio, pues provocaban que en muchas ocasiones pasara esto, ¿no? Que los operarios del cementerio se volvieran locos desenterrando, abriendo tumbas, cuando realmente eran todo procesos naturales. Allí lo que había era, pues eso, ¿no? Muertos. Vamos con otra consulta. Enrique dice sobre la masonería. Dicen ustedes, en resumen, que el único problema es que Franco era muy malo y le tenía tirria a la masonería, y por ello se inventó una leyenda negra de conspiraciones que aún persiste en España. Pues sí. Y ponen como ejemplo que en otros países, como Estados Unidos, hay millones de masones y allí hacen hasta desfiles y no hay tal leyenda. Pero eso son argumentos falaces. También hay millones de soldados y hacen desfiles, pero nadie emplearía ese argumento para minusvalorar el papel de los ejércitos y de los estados mayores. Lo esencial en este tema no es lo que Franco dijese o hiciese, sino lo que ha hecho y hace realmente la masonería a lo largo de la historia. La pregunta clave es, dice Enrique, ¿a qué se dedican los estados mayores masónicos? Pues la masonería es una orden que está jerárquicamente organizada por rangos, por grados, como un ejército, y la obediencia es en ella un principio tan fundamental que precisamente las logias se llaman obediencias. ¿Por qué no nos explican a qué se dedican los estados mayores masónicos? A chupar la sangre a sus habitantes, por Dios. ¿Cómo se puede decir a estas alturas del siglo XXI? En Estados Unidos hay tantos millones de masones y están tan metidos en la sociedad precisamente porque no ha habido leyenda negra, porque no ha habido prohibición y porque no se les ha acusado de todos los males, entonces han podido llevar una vida normal. Claro. Lo que ha ocurrido en nuestro país es que se ha criminalizado la masonería. ¿A qué se dedican los estados mayores? Bueno, pues a juntarse un rato, que me perdonen los masones que nos pueden oír, que seguramente hay algunos, que no es con ningún mal ánimo, pero se juntan, hacen una reunión, tienen unas creencias. Más que unas creencias, unas ideas, una filosofía, y luego se van a comer jamón y a tomar una copa de vino al restaurante más cercano donde se encuentra la logia, y a entablar una reunión social con sus amigos pertenecientes a la misma masonería. Vamos, que no se comen a nadie. Y no conspiran ni hacen. Comen jamón, pero no se comen a nadie, claro. Bueno, aquí también hemos comido jamón, ¿eh? Sí, pero me no refiero que masones, es algo mucho más sencillo, mucho más. Claro. Pues, entre comillas, por eso lo digo, que no, sin que hiera a nadie, ¿no? Vulgar, ¿no? De todas formas, es una reunión de amigos. Esos son los estados mayores masones. Poner como ejemplo el hecho de que Franco persiguiera la masonería cuando él mismo quiso entrar y no le dejaron, pues hombre, la verdad es que llama poderosamente la atención. La masonería, uno solo tiene que irse, por ejemplo, a Edimburgo, pasearse por el parque cementerio que hay en el centro de la ciudad, a la vera del castillo donde está la mina de oro, y te darás cuenta de que de 2.000, 4.000, 10.000 tumbas que puede haber allí, 9.000 tienen, pues aquí yace Frederick McCallaghan, grado 33 de la masonería, aquí yace no sé qué tal, y casi todos son masones. Es decir, se ve como la cosa más normal del mundo, porque es que es la cosa más normal del mundo. Exacto. Claro, y si además supieran la cantidad de masones prestigiosos que ha habido a lo largo de la historia, se quitaría de una vez por todas esa leyenda negra que hay alrededor de la masonería, que por suerte cada vez es menor, ¿no? Que por suerte ya se va quitando un poco esa causa de los masones conspirativos que están ahí intentando derrocar gobiernos. Eso es absurdo. Mira, Gozar era un masón, pero masón reconocido, y ahí está todas sus partituras y la grandeza, ¿no?, de su obra a la humanidad. Ahí está Henri Dunant, el creador de la Cruz Roja. Y luego, hay grandes masones o grandes políticos, grandes o pequeños, me refiero, muy relevantes, que también pertenecen a la masonería, por la misma razón que claro, lo hay en cualquier otro ámbito del desarrollo humano, de la sociedad, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y que antiguamente, quizás sí, la masonería era algo más. La parte ceremonial no se ha perdido, evidentemente. No, es muy ritualista, claro, la masonería. Pero la parte de influencia en la sociedad sí se ha perdido. Pues claro que se ha perdido. ¿Por qué ahora se pone de moda los Illuminati? porque los Illuminati desaparecen en el siglo XVIII, se crean en el XVIII y desaparecen en el XVIII como tal. Entonces, en el momento, que es lo mismo que pasa un poco con los templarios, en el momento que algo desaparece oficialmente, se crea esa especie de conspiración de que todavía están en la sombra, de que todavía tienen un poder encubierto, de que los grandes personajes de la, bueno, pues de la vida pública son Illuminatis y que están esperando el momento más preciso. Si los Illuminatis siguieran existiendo, es decir, que lo que creó en su momento Adam Weishaupt sigue existiendo, perdería todo su misterio. Es decir, el misterio se crea cuando no hay datos, entonces siempre hay alguno con la mente más calenturienta que otra que hace un libro de investigación diciendo o poniendo sobre el tapete que son muy malos. ¿Por qué? Porque siempre hay que buscar malos a ciertas catástrofes que ocurren en la humanidad. Antes eran los judíos, luego fueron los masones, otras veces se los achacaban a la trilateral. Pero la trilateral no deja de ser una organización política sin ningún tipo de ritualidad y económica, que bueno, pues sí que está formada por las personas. No es que las personas que estén ahí lleguen a formar parte de los que dirigen el mundo, sino que los que dirigen el mundo se juntan ahí, que es una circunstancia muy, muy distinta. Quienes siguen en la obsesión, con todos perdones, ¿no?, de ver en la masonería muchos males, luego les pides ejemplos y empiezan, bueno, pues la antes que hablaba Juan Ignacio de los Gases, la logia P2 italiana que tuvo que ver con algunos crímenes, con la mafia, pero es que eso no era masonería, utilizaron el paraguas, pero no es lo que entendemos por masonería. Pero no olvidemos que de la masonería hay varias ramas. Y no olvidemos que en Propaganda DUE, Bruno, que es más fino decir Propaganda DUE que P2. Sí, pero el nombre era P y luego 2. Exactamente, de Propaganda DUE está claro que es que ahí tenía conexiones de todo tipo, con la mafia, hasta con el Vaticano, con la política, con todo el mundo. Ahí estaba metido todo Cristo, por lo tanto, si fuera por criticar la masonería desde el punto de vista de Propaganda DUE, es que habría que criticar a todos los estamentos políticos y religiosos que tenemos ahora mismo. De todas formas, son tanto la masonería como el asunto del holocausto unos temas que la gente enseguida opina y muchos pues en contra. Tremendo. Pero muchas veces es un problema. La polémica. Desde luego, es documentarse. Pero hay cuestiones y hay asuntos en los que digas lo que digas, te va a salir el contrario. Es decir, si que nosotros no hemos defendido a la masonería, simplemente no la hemos acusado, que es muy distinto. Pero muchos lo interpretan y hemos recibido muchos correos en el sentido de que, ¿cómo no lo satanizamos, no? Igual que en el caso del holocausto, cuando se toca y se habla de las brutalidades que se hicieron en este continente, en la Alemania nazi, bueno, pues todavía algunos acuden a las informaciones absolutamente falsas de algunos presuntos historiadores que quieren poner en duda eso, ¿no? Pues no vamos a alimentar ni nunca cambiar la opinión sobre eso, ¿no? Bueno, pues Oscar dice que estuvimos hablando de los nuevos casos de avistamiento de Mothman en México y explicábamos que una persona estuvo conduciendo en paralelo durante 15 minutos con el Mothman. Dice, ¿no creéis que en la época que vivimos con tanta tecnología no cuesta nada aportar pruebas físicas, como en este caso sería hacer una foto, grabarlo con nuestro teléfono móvil, porque tiempo tuvo? Quizá no llevaba. O se puso nervioso. O que hay muchísimos factores. Una experiencia paranormal que no se pueden... La reacción, los puedes saber. Exacto. Es decir, yo jamás llevo una cámara de fotos encima. Yo creo que el teléfono sí tiene cámara de fotos, pero no sé ni utilizarlo. Y creo que yo, como yo, la mayor parte de la gente. Ojo. Pero sobre todo imaginemos que si nos coloca un bicharraco de esos al lado del coche y está 15 minutos persiguiendo. Yo lo que me preocupo es de pisar el acelerador para que no me pille. Exacto, pero que la experiencia paranormal, que no deja de serlo, está vinculada casi a un estado alterado de conciencia en donde nuestras reacciones no son las previsibles en ningún momento, ¿no? Vamos con el correo de Asier, que menciona un tema ya que hemos sacado en la tertulia, la opción de terraformar Marte. Pues al hilo de este tema, dice que desconoce si existe alguna teoría al respecto, pero si no fuese por la no existencia de artefactos en órbita marciana ajenos a los enviados por nuestra civilización, dice Asier que se imaginaría a una humanidad de hace miles de años viviendo en Marte y que para salvarse de la autodestrucción terraformaría la Tierra de igual modo a lo que hacemos ahora nosotros con Marte. Esta teoría explicaría, entre otras cosas, muchos objetos fuera del tiempo que, a pesar de sernos familiares, no concuerdan con nuestra escala temporal de existencia. Y ya para cerrar esa teoría, dice Asier que esa humanidad no podría escapar del sistema solar porque antes de llegar a ese nivel tecnológico llegaría la autodestrucción del planeta. Estaríamos viviendo continuamente, dice Asier, en un ciclo entre la Tierra y Marte. Bonito guión de película, ¿no? Bonita teoría. Muy imaginativo, sí. Poco más se puede aportar. Lo único que, según algunas teorías, la de Charia Sitchin, el que terraformó el planeta Tierra en su momento no fue Marte ni ninguno otro de los planetas dentro del sistema solar, sino que fue Nibiru, ¿no? Ese planeta errante que de vez en cuando entra dentro del sistema solar y es el que va dejando ese tipo de testimonios y el que iría dejando en definitiva ese tipo de opars. O sea, que sería un planeta que no estaría precisamente dentro de los 9 o de los 8 que formarían parte del sistema solar. O sea, que cada uno aporta luego su granito de arena, algunos con más o menos fundamento. Pero bueno, es verdad que muchas veces nos pensamos que somos un poco el ombligo, ¿no?, del sistema solar, y quien dice que ahora, en estos momentos, no hay otra civilización que está pensando hacer lo mismo que queremos hacer nosotros con Marte, quieren hacer lo mismo con la Tierra. Pues bueno, pues podría ser, pero no deja de ser, pues eso, bonitas especulaciones y buenas teorías que nunca, yo creo, que se van a llegar a confirmar. Esperemos, porque si no, mal vamos. Esto es como lo de la película, ¿no?, de cómo era la de, bueno, una que llegan precisamente para invadirnos y para convertirnos en sus esclavos. No me acuerdo ahora cuál era. Planeta Campo de Batalla. La Tierra Campo de Batalla. Sí, sí, claro, que eran unos insectos, ¿no? Unos bichos muy, muy desagradables. Muy malos, muy malutos. Pues de malutos va también este correo. Dicen que se ha publicado la confesión de una mujer norteamericana que aseguraba que su padre era el asesino del Zodíaco, aportando datos importantes. ¿Qué opinión nos merece? Bueno, esta... No conozco esas declaraciones. Yo sí he leído algo y la verdad es que tiene pinta de ser muy posible, es decir, que sea la hija del asesino del Zodíaco. Sí. De hecho, hablaba de su padre, era una persona absolutamente normal. No recuerdo ahora mismo qué profesión desempeñaba, pero bueno, era un hombre normal, querido en su comunidad, y parece ser que, en una de las ocasiones obligó a su hija a redactar una carta, y esa carta se la quedó y ha quedado ahí. Es decir, es uno de los documentos que, en cierto modo, vendrían a demostrar, porque está escrito de puño y letra de este señor, que esta señora, esta chica, esta mujer ahora, pues sería la hija del Zodíaco. Por lo tanto, pues es una prueba bastante evidente y se está analizando. Recomendar además, ahora que se cita esa película fantástica que refleja muy bien lo que es lo que fue aquel episodio Zodiac. Hablando de recomendaciones, os pide una Tony desde Valencia. ¿Podríais recomendarme alguna guía o manual sencillo sobre técnicas de meditación? Siempre he querido probar a practicarla, pero desconozco realmente en qué consiste y cuáles son los procedimientos a seguir. Hay miles de ellas. Es que las de Ramiro Calle, por ejemplo, son bastante válidas. No sé, ¿vosotros qué opináis? Es que yo las desconozco, no puedo. Yo tampoco. Claro, yo sé que una de las que ahora está de moda relativamente, porque lleva ya muchísimo tiempo, por ejemplo, la meditación zen, ¿no? Sí, el zen del correr, por ejemplo, el zen del pintar, hay varias. Y hay muchas variantes de eso. Yo creo que ahí lo bueno es que cualquier libro sirve un poco para la misma finalidad, que digo, cualquier libro que te hable de técnicas de meditación. En el fondo lo que importa es que llegues a un estado mental que a ti te satisfaga y que sirva un poco pues para despejarte de todo el día, ¿no? Porque hay personas que hacen la meditación justo cuando empieza el día y otros precisamente cuando termina, ¿no? O sea, si es que hay tantas variantes, son tan infinitas, que aconsejar una pues es complicado. Todas son buenas siempre y cuando se persiga el mismo fin. El mismo fin es un poco como la toma de tierra para despejarte de todo el trajín, de todo el estrés y un poco de toda los ajetreos cotidianos que tiene la vida. Un poco la meditación va en ese sentido, y sobre todo hacernos un poco más felices, hacernos un poco mejores. Cualquier técnica que vaya encaminada a ese fin es buena. Bueno, y ahora pues nos han llegado varios correos y también hemos podido ver en información digital una mala noticia para la gente del mundo del misterio, y es la muerte. No hemos hablado con ningún familiar que nos lo haya confirmado, de Antonio José Ales, que por lo visto está bastante pachuchillo, y la verdad es que desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, pues condolencias, si es así, a los familiares. Y bueno, nosotros compartimos en Pintor Rosales con él en los estudios de Onda Cero, y él fue prácticamente el pionero de la alerta OVNI. Y yo creo que se deja un vacío, ¿no? Desde luego, porque además el de medianoche, Fue un poco el que comenzó la trayectoria de los programas relacionados con el mundo del misterio, aquel famosísimo Medianoche, hace ya 30 años, y la verdad es que con un seguimiento verdaderamente extraordinario abrió un camino que después muchas personas y muchos otros programas han seguido recorriendo. pero fue un auténtico pionero, Antonio José Galés, Antonio Biosca, que parece un cáncer de pulmón que le afectaba en los últimos meses, ha sido la causa que ha provocado finalmente su fallecimiento. Muchos años ya retirado también de los medios de comunicación. Y, pues bueno, pues una pena, porque siempre que se va un divulgador, un investigador de todos estos temas, pues bueno, siempre algo se pierde, ¿no? Todos perdemos algo. Desde aquí nuestro recuerdo, nuestro homenaje a la figura de Antonio José Galés, un clásico de la radio en términos generales y también de la radio del misterio desde los años 70, en aquel clásico Medianoche de la cadena SER de los años 70 y desde los comienzos de aquellas históricas alertas OVNI. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Oye, te invitaremos más veces, ¿eh? Oye, yo encantado, ya sabes. Que ha visto las viandas, ya no se va. Vaina te cuesta, Jesús Callejo, hasta la semana que viene.